como esto, va y dice, porque además tengo que defender al diario.es, que después de 3 años de profunda investigación, y dice lo que ha dicho el otro, el preescolar, pero hombre, que es mentira, que eso lo organiza el chiringuito de Soros, que salieron a decir, oye, el dinero es para nosotros, ¿eh? Que son las que inventan el esclavismo, la colonización, matarlas de hambre, violarlas, apalearlas, marginarlas, todas analfabetas, y prácticamente morir de inanición entre violación y violación. Todo mentira, todo absolutamente falso, montaje de cabo a rabo. Univision ya ha dejado de hablar. Pero Univision estará demandada también. Porque, claro, va contra... Lo siguiente ya es los dos. La primera es la ministra de Trabajo por acusarle de... Porque es de trabajo. De tener esclavas. Esclavas que además violaba. Eso pero es. Esclavas laborales, perdón, y sexuales. Eso es. Ahora, lo siguiente, inmediatamente, van a ser como una docena más o menos, se calcula. Uh-huh. Lo siguiente ya son los dos medios que airearon esto. Y luego ya iremos. Hombre, Televisión Espantosa, yo creo que tiene un lugar... especial, porque además es la televisión pública. Es lo que se retransmite luego para todo el mundo. Es verdad. Claro, porque 24 horas es lo que más daño le puede hacer a Julio Iglesias. Es que eso se mundialice. Los despachos se hacen como los gabinetes de prensa, y en el de Choclán tienen gente minutando cada medio, claro, lo que se ha dicho. Pero en cada uno de ellos. Abre una pregunta bastante interesante por un cisma que hay dentro de televisión entre servicios informativos, sí, y los programas de información, sí, que se hacen actualmente, que no cuentan con las plantillas de servicios informativos. Al revés, porque es son productoras que lo que quieren es mantener al margen, porque no son obedientes, porque son funcionarios. Entonces tú eres un funcionario de Televisión Española que sigue teniendo 4 veces más plantilla que las demás televisiones, y tiene gente que lo sabe hacer, pero no depende de la productora. Entonces cuando le pides algo que consideran, no lo hacen. ¿Y tiene un director? O sea, que claro, bueno, el director, el López, este es el peor, pero lo fundamental. ¿Y tiene voceros presentando programas? La 24 horas, la versión internacional de Televisión Española, es el mecanismo de comunicación, de enterarse de las cosas. Le dedicaron tiempo. No, es más, a las 6 de la mañana, el primer día, fue 24 horas la primera que lo dio. Con colas elaboradas, es decir, una información estaba que llevaban preparando toda y luego la noche. Estos programas grabada. Informativos son los que se ven también en la... digamos, porque la programación de la televisión internacional no es exactamente la misma que vemos nosotros, pero claro, también se ve. Son las dos cosas. Uno fue la información basada en una mentira, en un montaje delictivo y delictuoso, porque además de ser un delito, es que produce otra serie de delitos que venían en las opiniones. Es decir, entonces, como si tú te crees eso, pues entonces, claro, opinas que horror, que no sé cuántas, no sé qué, lo que dice el Tucán. Y entonces va y llega el otro y dice, así, pues era mentira aquello, es mentira esto, y a conciliación. No vas a conciliación porque eres muy soberbia. Cárcel, bueno, y una fortuna, porque es lo que sí que creo que tanto en Univision como el diario.es, la multa que va a pedir... Como han transcurrido los hechos, hemos de entender que efectivamente van a tener que recurrir a la querella. Como muy bien has dicho, se ha pedido acto de conciliación y se exigen 3 condiciones a la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Por un lado, que reconozca expresamente el daño producido, que rectifique sus manifestaciones en idénticos medios y franja horaria y que indemnice a Julio Iglesias con el importe que se fije, etcétera, etcétera. En un escrito en el que, además, como os comentaba antes, hacen constantes alusiones a sentencias previas en las que se habla de responsables políticos que han vertido opiniones en determinados programas. Dice, ningún representante del Estado puede declarar una persona como culpable de una infracción antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal. Exactamente. Y mencionan páginas y páginas de jurisprudencia al respecto. Lejos de retractarse o de amilanarse, chula ella, ayer se presentó de nuevo en las redes sociales con la defensa de las víctimas, cuando todavía no sabemos si la víctima aquí es Julio Iglesias. Claro. Es lo que parece. Y felicitando al diario por una investigación que ha durado, según ella, 3 años, según ellos, según 3 años. Y que ha concluido menos. Manera. Fue un clic en Google. A Miguel Ángel Pérez hoy, porque además he hablado con personas relacionadas con Julio Iglesias que dicen la siguiente frase: tengo 82 años... y no tengo tiempo suficiente para estar litigando y litigando, así que vamos a ya aclarar esto y denme ya los papeles de la fiscalía que tiene parada la fiscal Esto, Paramato. Esto lo estamos diciendo esta mañana. Hay dos escandalazos monumentales, aparte de que la ministra está de la cosa de la mujer, no es capaz de defender a las policías violadas por el jefe de la policía en un establecimiento, en una casa de la policía. Ahora ya son fincas, ya son cuatro de las policías que van hablando, son otros ocho. Bueno, no dejan de aparecer. Ha habido otra actriz como la Mulía que ha denunciado esta madrugada a Errejón, el que dijo que no había denuncias falsas. Pues te vas a tragar esta también. Pero la cuestión de fondo, en Valencia, con las víctimas de la Dana, la jueza Roja de Catarroja ha instruido un caso con el marido, que es juez también, que por su cuenta y riesgo se ha metido ahí en un caso que no es suyo. Ayer aparecieron las grabaciones del marido haciendo de juez del caso de su señora. Y ya inmediatamente, en cuanto salen, pide la imputación de Mazón. Bueno, esto ha sido una vergüenza que el Consejo del Poder Judicial ha quedado como cagancho en Almagro, porque llevan meses así. Esta tía no ha llamado a declarar a Teresa Rivera, a Pedro Sánchez, a Marlaska, a Margarita Robles, a todos los que tenían capacidad de acción y decisión en la Dana. Y llama a Mazón. Mazón será un imbécil, yo estoy convencido de ello. Pero desde luego no era el responsable de que en ese cauce pudiera producirse la riada. La limpieza del cauce venía del tío de la Confederación del Júcar, que depende directamente de Teresa Rivera. Ni la ha llamado a declarar. Esto fue un montaje para culpar a Mazón, como es el tonto útil del PP o el tonto inútil. Pero es una vergüenza que una pareja de jueza y juez, que creo que son los caciques de la cosa jurídica o judicial Roja de Valencia, el marido lleva el caso del hermano de Puig. Imagínate el miedo que tiene Chimo Puig. Que esto lo haya permitido el Consejo del Poder Judicial. Bueno, tienen que ser apartados, el caso anulado. No saltemos a la política, no, porfa, perdona. Que luego se nos quejan. Pero vamos a ver, la gente tiene que entender. Vamos a ver, los niños no vienen de París. Ya lo sé, ¿no? Sí lo sé. ¿Por qué lo digo? Porque es el mismo caso que está pasando con la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía ha permitido esa atrocidad de Valencia? Por lo mismo que no está actuando aquí. Le ha negado al abogado de Julio Iglesias la prueba básica, que es la denuncia. Sigue empeñada en no. Y tenemos una fiscal general del Estado que está protegiendo a esta inútil. Bueno, peor que inútil. Es que está cometiendo un delito. El gobierno está cometiendo un delito tras otro. Ha convertido la justicia en una especie de mostrador de puticlub, que es lo suyo, que es lo que les priva. Pero es una vergüenza. No. Julio Iglesias lo pidió el primer día, la primera semana. Lleva un mes y se lo siguen negando. La indefensión. No es que no tenga derecho a la presunción de inocencia, es que le han privado del derecho a la defensa, que es peor. Todavía peor. Bueno, pues ahí está. Eso es. Bueno, pues lo siguiente, lo que decíamos, OK Diario publica hoy, ya da por hecho lo de Univision y el diario.es, así que lo iremos viendo además con cuentagotas, pero espero que se den un poquito de prisa en lo que se refiere a los papeles de la Fiscalía y a las identidades de estas señoras, señoritas, etcétera. Dejadme antes de seguir recomendar la Agencia Negociadora del Alquiler, porque ellos son los encargados de nuestra tranquilidad si tenemos un piso en Madrid y queremos ponerlo en alquiler. Sepan que hay un teléfono, el 920-2011, 920-2011, y que en él pueden encontrar ustedes toda la información. Hacemos una pausa brevísima y seguimos con el repaso de las revistas, porque nos toca hablar de Hola, de las de una separación exclusiva, y nos toca hablar también de un cumpleaños. Es la mañana de Federico, es radio. Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas. El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Descubra la nueva hipoteca inversa. Entre en buenavidasenior.com y consiga en solo 4 clics el estudio comparativo gratuito para su caso concreto. ¿Te pitan los oídos de noche? Ahora tienes Sonofin Noche. Sonofin Noche con Ginkgo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. Estás escuchando Es Radio. Securitas Direct. Dígame. Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita. Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa. Ah, qué bien. Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Uf, yo sin las gafas no veo nada. Cuida tu vista tomando Devisión. Devisión con DHA ayuda a mantener una buena vista para no perder detalle. Devisión, de Pharma OTC. My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about henna, henna, henna. Aiko, aiko, ande. Jagamo fino, anale. Jagamo finale. Pues es que dice Alaska, es que está sonando, lo he dicho además, todos son títulos de novelas y tal, como he dormido poco, pues me vienen canciones y tal. Y digo, mira, Ico Ico, uh-huh. Y es las Dizzy Cups, mira qué bonita es esta uh-huh. canción. Pues no la conozco. No, yo tampoco. Pues ¿ves? Todo es, ayudamos a la culturización general y tal. Bueno, y más cosas. Con palos, ¿verdad? Sí, con está el, hecho con... bueno, esos palos africanos te pones a tocar el palito y no, te sale, así, no, sale, claro, no te sale así. Bueno, hola, anuncia una... Vamos a ser respetuosos con las palabras, porque sí. Dice vidas separadas. Es un eufemismo para no hablar de divorcio, separación. Me hace gracia separación. Porque sacan, divorcio, sacan no, juntos porque, no porque hacen vidas separadas. Es claro. Verdad que no están casados, Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, pero también es verdad que yo creo que era hace 3 semanas que ella protagonizaba la portada. Que comentamos que había una pierna excesivamente levantada. No, porque levantada. Trabaja Nola. Es verdad. Y además trabaja Nola. Sí, sí. Y sobre todo que hacía entonces unas declaraciones de somos un equipo, nos complementamos. Sí, cuando alguien dice somos un equipo. Sí, etcétera, eso, etcétera. Eso bueno, es que ya no... Pues información exclusiva, como parece decía ser... Mario, no hay maltrato. No hubo maltrato. No hubo maltrato. Hace 2 semanas que no conviven. Él se ve en unas fotos que publica Hola, ha hecho una mudanza con una mochila muy grande a otra casa y ella está por las inmediaciones de su domicilio paseando, pero a ver, es una gran exclusiva porque no sabíamos nada pero del origen. Cosa pregunto yo, si son solo 2 semanas, ¿por qué ya? ¿Por qué ya? Porque ya no, trabaja. Porque quiero decir, cuando tú te vas de casa, hay un previo, hay un tiempo, ¿no? No te vas... Justo. Oye, lo que yo no recuerdo es, en un mes, máximo 5 semanas, 2 portadas de Hola, Eugenia Silva. Sí, tienes razón. 2 seguidas, sí, ¿eh? Sí. Y además lo una merece. Contradiciendo sí, sí. De alguna forma la otra, ¿no? Porque soy feliz, estoy en mis 50. Sí, pero bueno, yo feliz, ya... no sí. Quiere decir no, nada. Sí, o sea, que no. Puede ser que ellos estuvieran preparando el camino para que luego no supiésemos... La crisis viene de antes, ¿eh? También lo dice Hola en la letra pequeña, con lo cual, bueno, pues 2 guapos nuevos en el mercado. Podemos también interpretar... Más guapa ella. De esa forma. Bueno, no sé... No. Como bisexual no me puedo decidir directamente, pero, solo bueno, puedo decir eso. Qué pues, barbaridad, qué guapos son. Al completo, entonces. Bueno, qué como, maravilla. Sí, sí, sí. Como sí. Decía la Ocaña, decía, ¿y usted qué? Un completo. Uh-huh. Completo. Pues eso. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo hubiera llevado a portada a Carmen Martínez Bordiú, porque si Preisler se merece sí. Una portada con un cumpleaños, sí. Pues Carmen Martínez Bordiú también claro, se merece pero también es verdad que está retirada, mayor. Carmen. Pero ya. Mira, es como una cosa intermedia este reportaje que podría haber sido incluso más amplio, sí. Porque las portadas de Hola en pequeñito, que agradecemos siempre verlas, pues podían haber ocupado más. Pero, entrecomillado, ellos recuerdan cuando en el 18 Carmen se va de España y pide, solo pido que todo el mundo se olvide de mí. Entonces a lo mejor han pensado, oye, llevar la portada pues quizá es una cosa sí. Que no le va a hacer gracia, aunque esté en portada en ventanita, sí. No lo sé. A ver, lo cuenta muy bien Hola, porque además han hablado con varios de sus amigos y dan opiniones y datos concretos de lo que hace con su vida. Por un lado, esa marcha en 2018-2019 le critican el ducado de Franco, acuérdate, exhumación de su abuelo, Paz bueno, de por Meirás. Cierto, que he visto unas declaraciones de Francis, voy a llamar. que me llame, que me pegó un susto un día. Francis Franco. Sí, suena el teléfono, lo cojo y... Sí, sí, soy Francisco Franco. De hecho, me ha alcanzado. Esto es el y es que se llama igual. Franco es el nieto. Eso es como una vez, Mariño siempre lo contaba, un día a las 7 de la mañana le llamo por teléfono y era la duquesa de Alba. Lo coge y dice... ¿Sí? ¿Qué pasa, Cayetana? Dice, ¿no te has muerto? Pues no, no me he pues muerto. No. ¿Qué cosa? Es que me han llamado para decirme que también has muerto. ¿Y te has llamado? ¿Eh? O sea, ¿por qué le quieres llamar? Pues porque ha hecho unas declaraciones a periodista digital, Alfonso Rojo, yo que tiene secuestrado el cadáver de su abuelo. Y con este gobierno me creo cualquier cosa, ¿eh? Ya el quitárselo a la familia fue un delito criminal. Mira cómo le ha ido. Bueno, la maldición de Franco Camón. Y es ahora, desde el más allá, le está llamando. Es que cuenta además... ¿Y dónde lo tienen guardado? Ven, eso es lo que... Es que yo he visto solo el titular esta mañana. Entonces, bueno, me quiero enterar... ¿Pero no le iban a enterrar en una iglesia que tenían como un panteón? Tenían su panteón al lado de su mujer, pero lo robaron. O sea, Dolores Delgado y Bolaños lo robaron. Se lo llevaron... Él iba a descansar en el Pardo, es lo que estaba en su tal. Lo llevaron al Valle de los Caídos fue una cosa de Juan Carlos y de Suárez. Son bastante discretos en la familia, ¿eh? No enormemente están, discretos. No están haciendo declaraciones. Pero bueno, es que luego le dicen a Mingo Rubio que lo iban a llevar al Pardo con su mujer. Pues, y es que yo creo que lo del secuestro va por ahí, que lo tiene en un cementerio que no es el que quiere la familia. Insisto, de este gobierno cualquier fechoría aún se quedará corta. Lo recuerda Ola que el Tribunal Supremo tiene que ratificar o no la decisión sobre el Pazo de Meirás. Eso fue una alcaldada porque se lo regalaron. Y van a decir ahora que fue por la violencia. No, se lo regalaron. Y con motivo. O sea, no, es que... ¿Qué van a asaltar, hombre? Estaban encantados, les salvó la guerra. A ver si iba a resultar ahora ni que fueran los obispos. Bueno, pues están molestos de que les salvaran la vida. Nos resume Ola a qué dedica sus días. Dice que está completamente apartada de la vida social, que incluso come fuera de casa casi a diario en un restaurante que tiene cerca de su residencia de Sintra, sola, que por supuesto que viaja a España cuando le da la gana, que se aloja en casa de una de sus mejores amigas y que también tiene una habitación guardada en la casa de Preisler, allí en la casa de Isabel Preisler, con la que mantiene un contacto casi semanal a través del WhatsApp, que viene mucho también a ver a Luismi, sí, le pone el coche y el chofer y a su disposición. Viene a esperar a los nietos realmente. Eso espero, que no se aloja en la casa de la finca de Luis Alfonso, sino que se va, como digo, a otra. Pero me parece un personaje para llevar a portada, aunque entiendo ella, lo que dice Alaska. La última foto que hubo de ella fue en Portugal, que estaba comiendo, cenando, con el exnovio, con Joao, el exnovio de Vicky Martín Berrocal, ¿os acordáis de...? Sí. Ah, aquel señor así como pintón, ¿no? Sí. Bueno, pintón. Bueno, entiéndeme. Pero no tenían nada. Estaban cenando. Yo me acuerdo de aquellas fotografías que salieron, no me acuerdo en qué revista fueron. Sí. El reportaje de Eugenia Silva es que parece un book. Es que trabaja en Ola. Ya, no, pero bueno. Que van a sacar fea. No, es un posado para la noticia, entonces, claro. La cosa es que es un poco excesivo, ¿no? Bueno, a nosotros verlos siempre nos parece bien. No, es que además nunca tiene un... Si es que no hay manera de sacarlo mal. Perfecta. Pero él se va como a un hotel a dormir. Porque, pone hotel Barceló. Hotel Borbón, pone hotel Barceló. Será de los que tienen apartamentos. Apartamentos, ¿no? Puede ser. No lo sé. Bueno, el caso es que, bueno, para completar lo que podemos encontrar en Ola, dice Kate y Guillermo, con un despliegue de fotografías del desfile de los BAFTA, dice Operación Salvar el Trono. Esa es la conclusión que saca Ola de, como digo, de ese paseo que han hecho. Y luego hay una entrevista a Magdalena de Suecia. Oye, a lo mejor nos hace como Marta Luisa de Noruega y se pone a hacernos un documental en Netflix, porque tampoco es que aporte nada. Es guapísima, es la de los pies deseados, según Epstein, ¿te acuerdas? Que estaba obsesionado con ellos. ¿Esta chica estaba en un portfolio o no? Porque aquí la cuestión de fondo es que estamos hablando de una red de poder. Lo del sexo era una manera de regalos a sus clientes. Regalos y tal, y de trampas para grabarles cuando estaban haciendo lo que a lo mejor no debían hacer si lo iban de padres de familia venerados, etcétera. Pero el problema de fondo es que la princesa esta estaba de actriz en Nueva York y le hablan de que está dentro de un catálogo. Y hay catálogos y catálogos. Ahora están saliendo en Francia prácticamente cada día modelos que cuentan cómo fueron abusadas y tal. Todo viene a través de un tipo francés que se suicidó también año y medio después. Qué conveniente todo siempre. Todo es muy conveniente. Y este tenía una agencia de modelos. ¿Y dónde reclutaba modelos? Pues hasta donde yo he seguido, por supuesto en París, en su agencia, con chicas del Este, en Barcelona, donde había un tunecino, un franco tunecino, en África, donde había también, no si es en Senegal o en otro sitio, la zona francófona, en Marruecos, donde está Jack Lang, que tenía su palacio y también, pues, quien no, o sea, hay gente que le gustan las mujeres y hay gente que le gustan los chaperos, jóvenes todos. Es decir, la estructura, la red, es universal. Pero es una red de poder. Es de poder. Dice, no, qué vicio, Satán. No, no. Satán es el pecado de coger a menores y machacarlas. Pero lo tremendo del asunto es que eso era un instrumento. Está tapado. ¿Por qué cogen al tonto de Andrew? Sí, sí, porque tenía un vicio y una compulsión sexual disparatada. ¿Por qué es la cosa esta que acaban de meter también? Lo detuvieron, lo han soltado, pero está procesado. Mandelson, que era el embajador que le dijeron a Keith Starmer, no lo recuperes, amigo de Tony Blair, otro oligón, pero esté por lo legal, hasta donde sabemos. Bueno, pues va y lo nombra, estaba ya pillado con Epstein, que había sido ya condenado por tráfico sexual, por inducción a la prostitución de menores, siempre de menores. Pues lo nombra y le acusan de lo mismo que han acusado supuestamente a Andrew, que es de dar documentos para que Epstein traficara con ellos. ¿Traficaba de verdad? ¿O simplemente con documentos pagaban el eso? Lo tenían grabado. Se apareció en calzoncillos el embajador británico. Tenía cámaras en todas partes, hasta en el baño. En su casa, que tenía seis casas en todo el mundo. Bueno, tremendo. Pero la cuestión de fondo. La gente no acaba de entender que no se trata de un problema de perversión sexual. Eso, por supuesto, es una herramienta de poder. Lo realmente temible no es que violaran a las chicas, es que violaron la justicia y la policía comprándolo para que las chicas, cuando denuncian, que es en el 96 la primera vez dos hermanas Farmer, la policía lo rechaza, no vaya excepto a ninguna parte. Un policía que se indigna porque ha conocido a las víctimas, y ya que la fiscalía no funciona, el jefe de la policía de Florida se ha vendido, se va al FBI y les da los documentos. Y el FBI empieza a rodar. Lo paran desde la Casa Blanca. Era la época en que Hillary iba a ser la candidata y presidenta. Luego se coló Obama y aquello se fue a freír espárragos. Han tardado más de 20 años. Han salido ahora muchas grabaciones de Ghislaine Maxwell, incluyendo la que te dije que vi ayer, que es ella hablando en inglés y en español a gente en Canarias cuando muere en Tenerife su padre. Muere, se suicida, lo suicidan. Cuando se abre el testamento, no es que no había nada, es que había robado la caja de pensiones de sus empleados. Y ella se queda en quiebra y se va a Nueva York porque no podía salir por Londres. Bueno, entonces toda esta historia, cuando tú ves a Ghislaine, ves que esta gente son psicópatas perturbados y malvados, pero que tienen un gran negocio que es de poder y de dinero, para que las chicas estas, menores o mayores, también habría abuelas, seguro, si tenían el vicio. Y ahí entra la parte de Putin. O sea, él hablaba con Putin, buena relación, proveía. Y se dice que ahí es donde le graban a Trump en Moscú. Es una estructura creada. Es una estructura de poder tan enorme, que aparece de pronto suicidado. Y el otro, el francés, suicidado. De las tres chicas, hay una Virginia suicidada. Bueno, también. Pero es que hay otras dos que yo no conocía, que también se han suicidado. Casualmente las menores, es decir, aquellas que tienen más carga penal. Es evidente. Y en Inglaterra quieren hacernos creer que la reina, que le paga 13 millones de libras, son casi 20 millones de dólares, que le paga ella y el hijo, el ahora rey Carlos III, por tener todo el material que tenía Virginia. Se publicó una foto, pero había más, y ella sabía mucho más. Le pagan todo eso y me van a decir que no sabían lo que hacía. Lo sabían perfectamente. Ni su mujer. Sarah Ferguson ni sus hijas. Ella, pero si le decía, eres si una está, leyenda, cásate conmigo. Si estaba mantenida prácticamente, pero por claro, lo que estamos viendo. Exactamente. Es que, bueno, como alguna famosa que aquí tú has contado, llamaba y decía, no tengo para pagar el alquiler del mes, pues ella lo mismo. Pero tal cual, la del frigodero. Y bueno, y que no fuera ella el capricho, como dices tú, en vez de las jóvenes, una vieja, que era vieja con todos los respetos de Sarah Ferguson, porque Sarah Ferguson ha estado con señores y eso ha salido, que eran de... Por cierto, el mismo vicio que el marido, ¿eh? Siempre que con los deditos del pie. Sí, oye. Está la foto. Sí, sí, eso no es... El frigodedo. De todas formas, Ola toma posiciones, porque podría no haber puesto en portada la foto de Andrés en el coche, y es una manera de decir, estamos con la monarquía, pero no con este. Sí. Está claro, y además entendemos que el Ola se ve en todo el mundo y que hay hello. Claro, en el imperio. Entonces... Sí, porque aquí no están en la misma política, Aquí somos campechanos, y Leticia es la princesa de los contrastes. Y además la portada sirve para mandar, ¿cómo se llamaba aquel? El cinturón de aquel griego. El escultor Mavros o algo así, ¿no era? Me acuerdo. Es que me acuerdo, solo me puedo acordar del portero del Sevilla. Y el reloj. Que se llama Odiseas la jodimos, palabra. Odiseas la jodimos. Entonces el tío que retransmite los partidos... Lo dice, lo repite. Gran parada de sí, señor, la jodimos, qué salida estupenda. Y entonces se da lugar a párrafos sorprendentes. Es que sí cambiará el acento. La jodimos, de nuevo la jodimos. Impide el gol del Betis. Con que dijera la jodimos, ya no sería tan ofensivo, ¿no? No, es que además es así, es la jodimos. Y el nombre Odiseas, o sea, Odiseo, Ulises, pues claro, eso no tiene gracia, así que eso es solo por el apellido. Fantástico. Bueno, pues hasta aquí la crónica, Rosa. Gracias a Alaska, gracias a Dani. Vericat, ayer nos estuvieron hablando, ¿verdad? La nave, bueno, es que además es fundamental entender que no es un dentista, no son dentistas, son implantólogos. Y no necesitas ponerte un diente o todos, depende. Claro, hacen, bueno, el diagnóstico es gratuito, la primera visita también, y en apenas 4 citas y en 3 meses tenemos la boca totalmente reconstruida, así que apunten. Y mientras la reconstruyen, te vas con un escaparate que ya quisieran algunas. Pues este es el teléfono 910-887-490, 910-887-490, es el teléfono de Vericat. Y a la vuelta, Federico, vamos a hablar de Beatriz Izquierdo, de este libro. Ella ha estudiado Derecho, es experta en criminología, y ahora que el gobierno quiere meter mano en el tema de los teléfonos móviles de los pequeños o incluso en su participación en redes sociales, hemos querido consultarla para que nos explique ¿cuáles son los peligros? Si podemos revisarles, por ella ejemplo... es una especialista en criminología, ciencias criminológicas, como se dice ahora. Eso es. Y es que los menores, se está discutiendo en toda Europa, de hecho en Suecia han bajado a 13 años la edad penal, con lo cual, claro, la idea de que cuando dicen una niña, recuerdo cuando Berlusconi, la niña Ruby tenía 17 años menos, le faltaba un día para 18 y parecía que tenía 34 y que era una señora de Túnez. Es decir, hay niños y niños, pero ahora sí que se está llegando a una situación con las redes y los delitos de acoso, etcétera, que realmente son jovencísimos. Y primero hay que entender el delito y luego tipificarlo. Bueno, de hecho, Federico, saltaba hace un ratito la noticia de la detención en Valencia de 3 menores de edad, 13, 14 y 15 años, precisamente por una presunta violación a una compañera y por haberlo difundido en redes. Es que ahora la coletilla es esa. No saben sin hacerlo sin grabar. Bueno, pues es la gracia. El origen del mal. Tienes que estar a muchas cosas. Se llama la página web de Beatriz y en este libro, como digo, ¿cómo va a ser ese delito? Explica a los padres cómo explicarles a los hijos que lo que hacen puede ser constitutivo, como digo, de delito y meterte en la cárcel. Así que vamos a la tarea. Vamos allá. Es la mañana. Es radio. Es Radio Madrid. 99.1 y 105.7 FM. ¿Sabes cuál es el templo gastro de moda? ¿Y el sitio más chic para tomar una copa? La ruta de compras del momento. Descubre con la nueva revista Hola Madrid lo mejor de la ciudad antes que nadie. La guía más cool que te desvela lo más especial y divertido de Madrid, con páginas llenas de planes culturales, rutas de gastronomía, entrevistas y mucho más. La nueva revista Hola Madrid, ya en tu punto de venta.

a partir de las 8 de la mañana, desde el Hotel Novotel Valencia Levant, Avenida de Pío 12, número 4. Entrada libre hasta completar aforo, con la colaboración de la Generalitat Valenciana. ¿Nervioso por las oposiciones? Toma Concentral. Concentral con Bacopa ayuda a la concentración en los momentos estresantes. Saca tu mejor versión tomando Concentral, de Pharma OTC. Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen. Hola, quería información para instalar una alarma. Claro. Dígame cómo es su vivienda. Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse. Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Estás escuchando Es Radio. ¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com. Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com. La Razón presenta el juego de maletas irrompibles. Han superado las pruebas más exigentes, con 8 ruedas silenciosas, para viajar tranquilo porque lo aguantan todo. Empieza a disfrutar de este magnífico juego de maletas ultra resistentes por solo 5 cupones. Este fin de semana con La Razón. Es la mañana de Federico. Es Radio. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. Bueno, pues de True Detective, sí, es sí. Que hay una parecida de Narcos también, que es muy sí. Bonita. No la recordaba yo esta. El crimen siempre ha tenido un enorme prestigio. No sé muy bien por qué, pero bueno, sí sé. Pero es así. Ahora, se está produciendo un fenómeno en toda Europa, yo citaba recientemente el caso de Suecia, que la idea de mayores y menores, la idea de que el menor es eternamente menor y hasta los 18 años menos un día, pues es muy menor, pues eso está cambiando. Ha cambiado, por ejemplo, la ley recientemente en Suecia. Sí. Recordemos que un menor de edad de 16, 17 años sueco fue capturado después de asesinar a un ruso en Alicante. Y claro, si ya Suecia produce, pero suecos, suecos rubios de ojos claros, no un chileno que viene, no, suecos. Pues es evidente que algo está pasando. Jóvenes que nacen en zonas dedicadas a la droga, que ya desde muy jóvenes están metidos fuera de sí. Y claro, esto plantea un problema muy gordo para la criminología y para entender lo que está pasando en un mundo que ha cambiado por completo en muy pocos años. Pues tenemos con nosotros a Beatriz Izquierdo. Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias y enhorabuena por este libro, porque tiene un título, subtítulo, que está muy bien. Dice, ¿cómo va a ser eso delito? Y es que ahí el gobierno ha anunciado, Urbi et Orbi, como acostumbra hacer el gobierno, luego a lo mejor no hace nada, pero lo anuncia, que va a entrar en las redes, que es el peligro. También ha dicho que además de las redes, el peligro es el clima climático y la inteligencia artificial. Hay muchos peligros. Pero el de los menores sí es una cuestión que en varios países europeos se ha legislado ya al respecto. Otra cosa es que no se sabe si se cumple, yeah. Porque es prácticamente del último año y medio, dos años. Bueno, Beatriz, primero, ¿cómo se ha producido y por qué se ha producido ese fenómeno que es legal, político, etcétera? Bueno, yo creo que tenemos que hacer una reflexión profunda sobre nuestro modelo de crianza actual y todo lo que está influyendo en nuestros menores. Y desconocer, por ejemplo, que en el entorno online se puede estar captando también a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes por el crimen organizado, pues es algo que como padres y como madres no podemos desconocer. Entonces, pensar que eso pasa, que es como un mecanismo de defensa que tenemos los padres en otros países, muy lejos, en Estados Unidos o lejos, en otros países de Europa, nos desprotege. Tenemos que saber que el entorno online ha globalizado el mal y que entregar un dispositivo móvil a un niño o una niña sin una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento les sitúa en un entorno en el que pueden ser víctimas de delitos gravísimos, pero también perpetradores e infractores. Claro. Y sobre todo esto tenemos que trabajar. Hay una, el otro día veía un análisis, empieza a hacerse ahora, y claro, los resultados son, te dejan atónito. Por ejemplo, socialmente, ¿quiénes son los padres que impiden a sus hijos que lleguen pronto al móvil, a las redes y tal? La gente de clase alta. De clase alta, de alto nivel educativo, de alto nivel cultural. ¿Quiénes son los que desde más jóvenes están, digamos, sometidos a eso? La gente de familias desestructuradas, los niños solitarios, lo que antiguamente eran los niños de la llave. Es verdad. Bueno, pues en este momento son los niños del móvil. Y claro, un crío es un crío. El contenido que le dan es muy adulto, como para que el niño sepa discernir. Claro. Y entramos en la gran cuestión de... Es que es una manera también de quitarse de en medio al niño, que te deje en paz viendo la tele, que se le quede con el móvil, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay que entonar en mea culpa. Yo creo, y es algo que reitero muchas veces, que nosotros somos la mejor aplicación de control parental jamás creada. Y no como un constructo idealista, sino como algo que nos impone el Código Civil, que nos dice que nosotros tenemos que velar por nuestros menores, darles una educación integral, y darles una educación integral y velar por ellos supone también no dejarles en desamparo en un entorno online, que es como les puedes dejar. Ahora bien, no se trata de culpabilizar a muchas familias que por jornadas maratonianas tienen que salir a la calle, ¿no?, para tener una economía que sustente a sus familias. Pero habrá que dar herramientas y, en cualquier caso, concienciar sobre que hay una serie de peligros que no podemos desconocer. Y hay delitos, además, que pagamos nosotros, los padres, cuando los han cometido nuestros hijos. Eso es. Claro, pero tampoco los conocemos nosotros. Yo creo que el libro va dirigido a los padres para que los aprendamos, pero sobre todo para que ayudemos a nuestros hijos a explicarles que lo que están haciendo con esa herramienta puede ser condenable penalmente. Bueno, es que yo he intentado abordar esta problemática desde distintas perspectivas. Me preocupaba muchísimo el hecho de que un menor de corta edad que no sabe que está siendo víctima se encuentra doblemente victimizado, ¿no? Porque no nos va a pedir ayuda si un depredador sexual ha contactado con él y le ha mandado una foto que él considera que es inocente y no sabe muy bien ese juego en el que le están embaucando, pues no nos va a pedir ayuda y lo tendremos doblemente desprotegido, ¿no? Pero también... Lo va a ocultar. Lo va a ocultar también. Lo va a ocultar, que también. Eso es lo que... Y al final se convierte en mala conciencia. En el caso Epstein, vemos que muchas que son de 14, 13 años y tal, de familias desestructuradas, pues eso a lo mejor lo cuentan, pero la chica formal que la captan en la high school y tal, que tiene 14 años, luego, cuando han abusado o han dado el primer paso para hacerlo, le da vergüenza pedir ayuda. Sí. Y eso es lo peor, porque se cronifica esa dependencia, ¿no? Bueno, es algo a lo que he hecho referencia también, y hago un llamamiento a los padres, ¿no? Porque muchas veces, de una manera injusta, los adultos, cuando estamos escuchando alguna noticia en los medios de comunicación al respecto, tenemos que tener mucho cuidado con cómo estamos juzgando, ¿no?, esas noticias. Porque a lo mejor dices, desde luego, ¿cómo se le ha ocurrido mandar esas imágenes? Si tú haces eso, por ejemplo, delante de tu hijo menor, lo estás desprotegiendo, porque puede estar pensando que si le llegase a pasar o si le ha pasado, no es algo que te debería contar porque le vas a juzgar. Claro. Entonces a las víctimas no corresponde juzgarlas, son niños y niñas. Fiscalía General del Estado, que a mí me encanta y disfruto mucho leyendo las memorias que publica, ¿no?, nos dice hace tiempo que tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones, ¿no?, y tenemos que tener especial cuidado y que nos ayuden, no, perdón, nos... educarles en que nos pidan ayuda. Sin embargo, yo he descubierto algo, perdón, no puedo mirarles el teléfono móvil a mis hijos, ni siquiera, bueno, ya siendo mayores de edad, por supuesto que no, pero cuando eran pequeños hay jurisprudencia que me impide mirar o controlar o espiar el teléfono de mis hijos, a pesar de que la clave es que lo pagaba yo. Esta es una cuestión que me preguntan mucho los papás y las mamás cuando estoy con ellos, ¿no? La realidad es que contamos con una sentencia que a mí me encanta, del Tribunal Supremo del año 2015, donde, en relación a un supuesto en que una madre había intervenido porque tenía constancia de que su hija podía estar siendo víctima de un depredador sexual, había accedido al contenido de su red social, y el Tribunal Supremo lo que nos dice es que el ordenamiento jurídico no nos puede imponer una serie de obligaciones como las que hemos referido, de velar por nuestros menores y desproveernos de cualquier mecanismo de reacción. Uh-huh. Lo que hay que diferenciar, por tanto, aquí es si nos encontramos ante un supuesto de menores muy pequeñitos, que yo no puedo entender cómo no pueden estar supervisados, porque creo que es que nos corresponde supervisar esos contenidos para ver dónde están, y otra cosa muy distinta es que... De sentido común, además. De sentido común, es que no nos puede dar miedo ejercer una paternidad responsable. Si no les dejamos ver películas o leer determinados libros. O comer postre. Claro. Y eso no quiere decir que si tienes ya un adolescente, a lo mejor pretendas pues monitorizar todas las conversaciones de WhatsApp, porque podrías estar incurriendo, por ejemplo, en un delito de descubrimiento de relaciones secretos, ¿no? Habrá que tener, por supuesto, es que los menores, y algo que también quiero que les quede claro a los padres y a las madres, es que tienen los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución Española, son titulares del mismo, ¿no? Tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, al secreto de sus comunicaciones, pero eso no obsta para que los tengamos que proteger. Bueno, es que el secreto es una protección también de las familias. O sea, no se vea como del niño, no, y de la familia. El padre y la madre tienen ese derecho, que es proteger. El honor también es de la familia. Que no aparezca la niña disfrazada con inteligencia artificial, bueno, disfrazada no, desvestida. Pero ahí hay una cuestión que llama mucho la atención, y como siempre que sale el sexo a colación, hay movimientos casi convulsos, ¿no? Sí. Cuando salió el caso de la manada, hubo jueces muy serios. Decían, pero ¿cómo va a existir el sexo en grupo? Ah, usted no sabe que buena parte de los jóvenes españoles se inician así. No lo sabían. Es decir, ha cambiado también la idea de pornografía. Es que increíble la pornografía en las redes. Vamos a ver. En Teruel, a los 11 años, cuando llegó al instituto, había postales francesas de señoras francesas con aspecto más bien argelino, pero vamos, no sé cómo hemos sobrevivido, nos hemos reproducido, porque aquello era, en fin. Quiero decir que la pornografía ha existido siempre, siempre. Porno es desnudar, y eso desde tiempo inmemorial. Otra cosa es el aspecto sexual, y otra cosa distinta es que a través de eso se llega al dominio de una persona, de un joven, para aprovecharse de ella, para venderla, para cobrarle. Es decir, es que es una cosa distinta, y no es fácil que cuando alguien no, o tiene una idea, digamos, voluntariamente de rechazo, entre en eso, que es bastante complejo, ¿no? Bueno, hay que superar el pudor en una sociedad que durante mucho tiempo se ha negado a hablar. No podemos negar el despertar a la sexualidad propia de una adolescencia y que ha existido efectivamente siempre. Lo que tenemos que tener claro ahora es que ese acceso que existía en aquel momento determinado a un tipo de contenido más reducido y más controlado, hoy es una puerta abierta a un inmenso océano donde además mucho de ese contenido, que es gratis, legal y de fácil acceso, tiene unos tintes en muchos casos violentos y son simulaciones en muchos casos de conductas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso no puede sustituir una educación afectivo-sexual de nuestros menores. No puede ser el tutorial de sus futuras relaciones cuando tengan una edad para prestar un consentimiento válido. Y sobre eso en las familias deberíamos superar el pudor si no queremos que los eduque Internet, desde luego. Bueno, y cuando... Bueno, es que los propios hijos no quieren saber nada. Que ellos han venido al mundo como todos, porque papá y mamá lo hicieron. No, pero qué. Que eso a cualquiera que tenga hijos sabe que le pasa. Es un atavismo que tiene su lógica también. Los hijos no quieren saber nada de hablar de sexo con los padres. Eso demuestra la gravedad cuando alguien abusa de los niños en una familia. No siempre son los padres, el tío, una tía, un sobrino. Un desconocido al que conocen a través de las redes. En los delitos sexuales de perversión de menores, casi siempre, y es casi siempre, son gente de la familia o muy cercana a la familia. En el plano físico tiene su lógica porque no quieren ser descubiertos, entonces buscan una relación de confianza. Para que no dé la voz de arma al menor. Claro. Beatriz, tú eres bastante crítica con la edad penal en los 14 años. De hecho, en el libro leemos tus argumentos para que esta edad no sea una cifra fija. No sé si has escuchado la noticia que dábamos hace unos minutos, detención en Valencia de 3 menores, 14 y 15 años, apoyados por otro de 13, violación grupal a una chavala y después difusión de su grupo, sí. En redes sociales de este momento de la violación. Como abogado y como experta en criminología, ¿qué recomendarías hacer con este caso en concreto? Yo como abogado no hago recomendaciones porque como soy no ejerciente, yo me dedico a la divulgación, pero lo que sí, algo que tenemos, no es que yo sea crítica con la ley que regula la responsabilidad penal de nuestros menores, porque me parece una ley que está ajustada en cuanto a las medidas resocializadoras. Soy crítica con que creo que ha quedado desactualizado su preámbulo cuando dice que se fijó una edad en los 14 años de edad bajo la convicción de que las infracciones que podían cometer los niños eran en general irrelevantes y en los escasos supuestos en que podían producir alarma social era suficiente la respuesta civil y familiar y no hacía falta el aparato sancionador del Estado. Bueno, es la primera vez que veo yo una ley que dice que, bueno, es igual, el que se encargue el padre de... Entonces, ¿para qué hace usted una ley? Entonces, ni son irrelevantes los supuestos que estamos contemplando de agresiones sexuales grupales, donde hay menores inimputables, el acoso escolar al que se puede someter a un menor que le puede llevar a consecuencias devastadoras, ni otro tipo de problemáticas con las que nos encontramos, como la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, claro, podemos decir que no pasa nada, que conforme las recomendaciones internacionales, la Convención de los Derechos del Niño o el Comité de los Derechos del Niño, se recomienda no bajar la edad, pero entonces por seguridad jurídica, no porque no esté pasando. Yo lo que me niego es a no mirar de frente a nuestra realidad, porque creo que nos desprotege. Claro, sí. Y además que la cantidad de información que tiene ahora un menor, aunque sí, no la sepa, sí, digamos, codificar ley, bien, es, pero es una enorme cantidad. Y hay niños muy listos, y hay niños muy tontos, que hay gente muy inocente, hay gente muy espabilada. Hay una diferencia enorme entre chicos y chicas. También las niñas maduran mucho antes, pero mucho antes es mucho antes. También son más sensibles. También el problema de la enajenación por la imagen que hay ahora con las redes. También. Es terrible. Y luego que no todo entra por el teléfono móvil, ¿eh? No, que no. También está el videojuego, en el que están expuestos a un montón de peligros, y la propia calle, el propio patio del colegio en el que se produce. Yo te he leído unas declaraciones que me han asombrado, y es respecto a todo lo que tiene que ver con feminismo, machismo, y es que están hastiados los chavales, sí, de que ese retroceso que tienen ahora, ese controlar el móvil de la novia, ese decirles cómo pueden ir vestir. El tiro es que hemos invertido muchísimos medios económicos y personales, y parece que cuando hablas con los adolescentes es que te dicen que es que no quieren aguantar una charla más. Sin embargo, tienen comportamientos a través de los dispositivos tecnológicos, que es algo que se nos ha escapado durante mucho tiempo, donde erotizan el control. Entonces se despiden por la noche, a lo mejor una incipiente pareja, diciendo, pero ¿por qué te estás en línea? Si me habías dicho que te ibas a dormir, ¿con quién estás hablando? Deja la cámara encendida mientras que duermes, dame las contraseñas, ellas y ellos. Dame, sí, las, sí, contraseñas de tus redes sociales, porque eso es una relación en lo que se basa una confianza, y nos vamos a geolocalizar 24 horas. Entonces sobre esto corresponde trabajar. Porque está muy bien si piensas que es desde el ámbito de tu confianza, que es lo que piensan. ¿Qué pasaría si uno decidiera que a partir de ahora, por ejemplo, no quieren geolocalizar las 24 horas? Porque lo hacen también no en pareja, lo hacen también entre sus amigos. En grupo. Porque si está, exacto, en casa no le molesto, pero veo, si veo que ha salido, le hago una llamada y entonces hago una quedada. Está muy bien. ¿Y qué pasa cuando de repente uno, a lo mejor, que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿no?, decide que no quiere seguir, a lo mejor, con esa pauta en si la amistad? Si se atreve. Porque, claro, quedarse solo no es fácil. Y en esta sociedad súper interconectada es mucho peor que antes. Es que esa es la excusa que te dan cuando no tienen teléfono móvil y cuando toda la clase lo tiene. Es que toda la clase lo tiene. Ahora hay grupos que se están empezando, de padres, que se están empezando a poner de acuerdo para retrasar esa entrada del teléfono móvil en las casas. ¿Qué pensarías al respecto, Beatriz? Yo no me doblego con la tecnología. Yo, cuando consideré que era la época adecuada, se la di a mi hijo, que fue mucho más tardía que los demás, y yo es que sigo creyendo una educación tradicional. A mí me decían lo de, porque fulanito lo haga, lo haces tú, pues en esta casa se hacen las cosas de manera diferente, y no criticamos a la otra familia porque tendrá sus pautas, pero es que nosotros, pues los izquierdos, funcionamos así. Pero bueno, no es ninguna tontería, pero para eso te tienes que querer tu papel. Eres padre, no el colega. Eres la madre, no la colegi, la amiguita. La autoridad no se puede, porque si no tiene autoridad la familia, ese niño crece sin autoridad. Sí, pero ¿hacer lo que propone el presidente del gobierno va a ser factible? Eso de ponerle puertas al campo y prohibirles, porque entran en redes sociales con todo tipo de estratagemas, contraseñas prohibidas, y es como cuando te preguntan al comprar alcohol si eres mayor de edad por internet, basta con que digas no para que te pueda llegar ese pedido a tu casa. Sí, pero yo soy partidaria de que se lleve a cabo una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento. No sé si la prohibición absoluta, además, cuando carecemos ahora mismo de una herramienta tecnológica, claro, que todavía se está desarrollando para poder hacerlo, los va a abocar a ir a lugares que pueden ser peores, con lo cual yo creo que la concienciación es nuestra primera línea de defensa. Pues no estamos en lo que decías, el padre no, la madre no pueden renunciar a su responsabilidad. Es que además es la mayor protección. Yo estoy absolutamente convencida de ello, desde luego, y lo defiendo. Hay un elemento último que es tecnológico. Yo soy analógico. Mis hijos ya son digitales. Mis nietos, ni te cuento lo que van a ser, casi prefiero no saberlo. En todo caso, les pregunto cuando hay algo que se me descuadra alguna cosa. Hay un problema también de decalaje tecnológico entre las generaciones. Sí, sí. Porque sobre todo los que ahora son niños pequeños, que ya han nacido en ese mundo, en el mundo de Internet. En la IA, por ejemplo. Por ejemplo. Esa es una última cuestión que te quería preguntar, Beatriz. Bueno, los padres están desbordados, ¿no? Sí. Te lo preguntan en muchas ocasiones, ¿no? A mí esto me desborda, no sé hacerlo. Bueno, una de las medidas, en teoría, en las que se está trabajando con el proyecto de ley orgánica en fase de tramitación parlamentaria es que esos dispositivos que se entregarán a los menores vinieran ya por defecto. Claro. Que facilitaría mucho, eso sí que facilitaría mucho, y yo creo que es una medida muy apropiada para proteger a nuestros menores, un dispositivo tecnológico adecuado a tu edad, donde ya vengan los padres, ¿no?, con cierta ayuda de base. Bueno, eso me parece además lleno de sentido común, que no es cualquier cosa. Aquí quien más que menos es padre, sino abuelo, y viene Beatriz y nos dice, otra Beatriz. Que no sé gracias, por qué. Beatriz Izquierdo, gracias. Últimamente tenemos muchas Beatrices. Está muy lo bien. Bueno abunda. Sí. Bueno, pero vamos a recordar que como viene esta semana de sol y de luz y tal y cual, la piel se mancha. Las manchas que esta semana va a salir. Sí, que es muy importante recalcar, aparte de nuestra rutina de belleza, pues hacer tratamientos con frecuencia antimanchas y además homogeniza el tono de la piel, que es muy bueno porque si vamos a volver a tomar el sol, pues tener un tono uniforme de la piel, pues para volver a tomar el sol es importante también. Os comento, tenemos dos tecnologías. Siempre desde Mundo Natural y Mediterráneos os traemos esta formulación con más de un 95% de componentes naturales. Por un lado, la